Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Mucho más que un simple descanso de 24 horas del trabajo, el sábado es un regalo de tiempo teológicamente rico e íntimo con nuestro Creador. Independientemente de lo que sepamos sobre el día de reposo, siempre hay más por descubrir. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver el sábado con la educación? Piensa en los momentos en que más has aprendido acerca de Dios. Los estudios, los sermones, la comunión, los oradores especiales, los cánticos, los seminarios, las reuniones de vísperas, las reuniones campestres, las comidas compartidas. ¿Cuántos de estos momentos incluían las horas de reposo? Con un poco de reflexión, para muchos de nosotros el sábado ha sido una universidad en el tiempo, en la que hemos sido admitidos, educados y continuamos siendo eruditos residentes de por vida en los caminos y el reino de Dios. Pero el sábado también brinda tiempo para volver a aprender lo que olvidamos. Y la prueba del sábado, el maná, fue realmente una prueba de confianza. Obediencia para volver a familiarizar a Israel con su Dios después de una estancia desorientadora en Egipto. O sea que el sábado fue un agente, un tiempo de reeducación. Y Jesús usó el sábado para reestructurar la santidad de la línea de aliviar el sufrimiento humano en lugar de priorizar las tradiciones que aumentaban las prohibiciones del sábado. O sea que el sábado nunca fue un punto cuestionado en los días de Jesús, sino cómo entendían y guardaban el sábado. Su reprimenda brillante, pero concisa: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Se erige ahora como un monumento de reeducación y corrección, porque Jesús es el Señor también del día sábado. Y podemos aprender del uno al estudiar al otro. El sábado es tiempo de Dios, un pedacito de eternidad que viene desde la eternidad y continuará por la eternidad. Es un hilo de oro en el tiempo de un Edén al nuevo Edén. Y cuando el tiempo acabe como lo conocemos ahora y se cierre este paréntesis de tiempo anómalo de pecado, guerra, sufrimiento y muerte, regresaremos a la eternidad. Ese es tu destino. Ese es mi destino. Entrar en el reposo celestial. Comencemos con las palabras de Jesús en Marcos 2:27-28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, pero en cada vez que dice día de reposo hay un asterisco y dice aquí equivale a sábado. Así que podríamos decir básicamente, en lugar donde dice día de reposo, decir sábado, que es lo que corresponde. Jody era la única adventista en su carrera de posgrado y su decisión de no asistir a alguno de los eventos sociales en sábado hacía que sus creencias fueran muy visibles. Un día llamó una de sus amigas, Gail. El esposo de Gail iba a estar fuera de la ciudad durante 6 semanas. Y ella le preguntó a Jody si quería pasar las siguientes 6 noches de viernes con ella, porque sabía que Jody, de todos modos, no hacía nada en esas noches. Y durante las siguientes 4 noches de viernes, cenaron juntas, tocaron música, compartieron sus experiencias cristianas y en general disfrutaron de la compañía mutua. Resultó que el 5º fin de semana, Gail le dijo a Jody que había ido al centro de compras y miró su reloj. Oh, bien, pensó, pronto será sábado. De repente se dio cuenta de que durante las 4 noches de viernes había probado algo nuevo en su experiencia cristiana. Y ella había crecido, había estado aprendiendo más de su Dios y había profundizado su fe. El sábado había sido una oportunidad para la educación y el desarrollo personal. Es una historia interesante sobre cómo podemos pensar en el sábado no solo como un día de descanso, sino también como un medio de enseñanza. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios decidió darnos 2 relatos armoniosos de la creación

porque yo soy claro y específico en cuanto al día de reposo. Por eso un compromiso renovado con el sábado también fue parte de la restauración, una señal de que las prioridades eran correctas. Los israelitas fingían ser seguidores de Dios en su adoración, en su ayuno, pero su estilo de vida después de terminar el culto muestra que solo estaban siguiendo las formalidades de un comportamiento correcto, no un comportamiento sincero y de corazón con la ley de Dios. Y tú y yo tristemente podemos hacer lo mismo, cumplir con reposar el sábado, pero el resto de la semana, ¿qué? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Isaías 58 identifica lo que Dios espera de su pueblo, amados, y no espera nada menos que esto. Mira, 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, en otras palabras, si no pisoteares mi sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Por qué Dios se centra en el sábado al final de este capítulo? El profeta utiliza frases similares al resto del capítulo. Evita hacer tu voluntad en mi día santo, no sigas en tus propios caminos, evita hacer tu voluntad y hablar tus propias palabras, advierte el profeta. En otras palabras, el sábado no es el momento para hacer la rutina de la adoración solo para abstraernos de nuestros propios pensamientos y llevar una vida irrelevante para la adoración. En términos más sencillos, no es un brochecito que te pones aquí el sábado y luego te lo quitas. No, hermanos, la adoración es una adoración constante y el sábado es el clímax de toda la adoración. El sábado es un día santo y una delicia. Y en el contexto del resto del capítulo, Isaías 58, el sábado tiene que ver con deleitarse en aprender el carácter y los propósitos de Dios. Y luego vivir ese carácter y esos propósitos en nuestra relación con los demás. Conocer la forma de observancia y de adoración del sábado no es suficiente. Saber que es el día correcto no es suficiente. El aprendizaje debe impactar la vida, porque el sábado es el momento para aprender las prioridades y vivirlas. Por eso te pregunto, ¿te deleitas en sábado o es una carga? ¿Qué puedes hacer para cambiar esto? ¿Has aprendido a honrar el sábado? Tendremos que hacerlo, si no lo hemos hecho hasta aquí. Tenemos que crear el hábito, no solamente de reposar, sino de ver qué es lo que Dios quiere decirme con este día de reposo. Leer, escuchar su voz y hablarle en oración. Pero también el sábado es un tiempo para encontrar el equilibrio. Jesús respetó y confirmó la ley de Dios. Sin embargo, Jesús también desafió a los dirigentes religiosos sobre su interpretación de la ley. Y ninguno de sus desafíos fue más amenazante para el establishment, por decir así, que las decisiones que tomó en relación con la observancia del sábado. Las sinagogas no dejaban de hacer del sábado una oportunidad para educar. Y allí se leía y se interpretaba la Torá sin excepción. Y los escribas y los fariseos conocían la letra de la ley. Sin embargo, Jesús llegó mucho más lejos en la educación de sus seguidores en lo concerniente al día de reposo. Él sanó, hizo milagros, fue al corazón mismo, más allá de la letra. Vuelvo a repetir, las controversias en torno al hecho de que Jesús sanaba en sábado apuntan a importantes debates espirituales sobre la naturaleza del pecado, la razón del sábado, la relación entre Jesús y el Padre y la naturaleza de la autoridad de Jesús. Por eso, el sábado nunca fue discutido, amados. Era el día de reposo reconocido por todos. El problema era cómo lo vivían, cómo lo guardaban y cuál era el espíritu que tenían. Y la actitud de Jesús ahora parecía nueva, totalmente diferente. De paso, de eso se trata el Sermón del Monte, la explicación en detalle de la ley de Dios. Y la actitud de Jesús hacia el sábado está bien resumida en nuestro versículo de memoria de esta semana. Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo o del sábado. Él quería enfatizar que el sábado no debería ser una carga. Fue hecho, creado como una oportunidad única para que las personas aprendan el carácter de Dios que hizo el sábado y para que aprendan vivencialmente a valorar su creación. Al plantear interrogantes mediante su accionar, Jesús impulsa a sus discípulos, a los dirigentes judíos y a las multitudes a pensar más profundamente sobre las Escrituras y sobre lo que significan su fe y su Dios. Porque es muy fácil que cualquiera de nosotros quede tan atrapado en normas y reglamentos que no son malas en sí, pero que se vuelven un fin en sí mismas, en vez de ser un medio para alcanzar el objetivo y en nuestra relación con Dios, reflejar su carácter. Y ese objetivo como debe ser claramente de conocimiento del carácter de Dios, al Dios que servimos. Y eso nos lleva a obedecerle fielmente sobre la base de nuestra confianza en los méritos de la justicia de Cristo en nuestro favor. Pregunto, ¿cómo observas el sábado? ¿Se ha vuelto un día de no hagas esto y no hagas aquello en lugar de un tiempo para descansar verdaderamente en el Señor y conocerlo mejor? Si es así, ¿cómo puedes cambiar para obtener más de lo que Dios quiere de ti? Yo sé que para algunos el sábado es un día de mucho estrés. Tienen que preparar los materiales, atender las cosas en la iglesia. No hay descanso, un día desde que amanecen hasta que anochecen. Es cansador, pero a través de ese servicio a Dios puedes recargar tus baterías. Vas a ser lleno del Espíritu Santo al servir al Señor en su día santo. Y es más, yo le digo a mis hermanos visitas en mis conferencias, si tú quieres ver verdaderos milagros en tu vida, asiste el sábado a la iglesia. Y me preguntan, ¿por qué? Cuando la mayoría asiste el domingo, le digo, no, el domingo llegas un día tarde a la iglesia. Asiste el sábado a la iglesia si quieres ver milagros. ¿Y por qué? Porque el sábado era el día cuando Jesús hizo más milagros en su ministerio. Y hoy sigue haciendo milagros, tanto físicos como del corazón. Estar en el lugar correcto, adorando como Dios pide, en el día correcto, entonces estamos en el camino donde los milagros van a ocurrir, milagros físicos y milagros del corazón. Pero también, amados, el sábado es un tiempo para la comunidad, o sea, para estar en grupos. Jesús le dio el ejemplo a sus discípulos al asistir semanalmente a la sinagoga. Y después de la resurrección, ellos continuaron con esta modalidad, al igual que los demás seguidores de Jesús. Y la sinagoga se convirtió en uno de los principales lugares para que los apóstoles hicieran preguntas relacionadas con la resurrección, que hablaran acerca del sábado, de las doctrinas. Y este día brindaba una oportunidad clave para que la comunidad se reuniera y aprendiera. Había una parte didáctica. El sábado es educativo. Ciertamente Jesús era el Mesías hebreo, el Mesías predicho en el Antiguo Testamento, del que leían en la sinagoga cada sábado. ¿Qué mejor lugar para que los creyentes promovieran a Jesús que en la sinagoga, especialmente cuando testificaba ante judíos y otros que temían a Dios? Observa los siguientes pasajes y veamos qué nos dicen sobre los seguidores de Jesús como testigos en ámbitos públicos. Y mientras leemos estos textos, piensa en dónde estaban hablando, con quiénes hablaban, qué se dijo y cuáles fueron los resultados. Voy a leer varios versículos del libro de los Hechos. Empezar en Hechos 13, luego 16, capítulo 17 y capítulo 18. Comencemos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo, el siguiente sábado, les hablasen de estas cosas. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír las palabras de Dios. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Sabes que la Iglesia Adventista del Séptimo Día también tiene una larga historia de propiciar el testimonio y la exposición de las Escrituras mediante la predicación y la enseñanza? Por ejemplo, la combinación de la escuela sabática con el culto divino, o sea, la predicación, y otras reuniones sabáticas, reuniones de jóvenes, por ejemplo,